Lie, lie, lie. Little lie, lie. Little lie, lie, lie, lie, lie. Little lie, lie. Little lie, lie. Me fui a rastro y estaba Fidel Castro. Me contó algo que me sucedió en el tango. Le robaron el cartel del presidente. Que al llegar a Cuba se burlara la gente. Y es que no hay derecho, es indecente robarle el carnet. Al infierno y la. Los malos al infierno y la.